Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero, frente a mí a los controles y regulándome ya el volumen de ese micro que suena, que truena. Tenemos al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Es que lo atruenas tú el micro. El micro no atruena, lo atruenas tú. Es la voz poderosa del Armero. Hoy estamos en cuadro, aquí simplemente tenemos aquí con nosotros a Campayo Senior. Junior vendrá conforme vaya avanzando el programa, puesto que nos hablará de un festivalito que tenemos en fechas no muy lejanas. Bueno, nosotros no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Oh, Después de la buena acogida del álbum que Running Wild firmó hace 3 años, tenían que volver con más temas nuevos y lo han hecho con un EP de 4 canciones, preludio de su nuevo álbum completo, que verá la luz en el verano de 2020. 2 temas que anticipan a ese disco largo, una cover de Kiss adaptada al sonido Wild y un tema como este Crossing the Blades que hemos utilizado para arrancar el programa de hoy. El tema en cuestión da título a este EP y solo aparecerá en el mismo. El próximo día 6 de diciembre es el indicado para que de la mano del sello SPV vea la luz este Crossing the Blades, que es lo nuevo de Running Wild. Inicio mastodóntico con un gigante del metal europeo. Así que... con un buen cañonazo. Sí, sí, sí, cañonazos a tope de power. Bueno, estamos aquí hasta las 4, 9 de noviembre, en directo, en vivo, riguroso. Atención, Casimoto, vamos a decir, antes de nada, ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tenemos ya de camino. La esencia del mal, que es la siguiente su plataforma: asaltomataradiorock.com. Y bueno, si ninguna de las opciones en vivo te vale, ahí tenemos unas redifusiones que el Casimoto a buena fe quiere decirnos, nos la va a decir ahora mismo. Por supuesto que sí. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Bueno, otra de las conexiones para nuestros amigos de la tribu Ternasca es el WhatsApp que tenemos ahí, al que podéis acceder sin duda desde luego desde la aplicación o de la página web de Asalto Mata Radio Rock. Tenemos ya conectados al máster, al pequeño Ternasco, la esencia del mal, que dice que ya pilló el 36 y que está de camino. Pues bien, aquí le estamos guardando el sitio, a la zurda del armero. Lo Cupi, lo tenemos por ahí escuchando desde aquí al lado, desde el parque del tío Jorge. Sí, el Cupi, bueno. Y Javier, que también está a la escucha. Saludados, quedan, continuamos con más cosas. Lo que tengo por aquí es otra banda que nos hace llegar un EP también de 4 temas, como anticipo, a su nuevo trabajo largo. Son los norteamericanos Love and War, procedentes de Houston, Texas. Este nuevo lanzamiento llevará por título Edge of the World y su formato completo verá la luz poco antes de las navidades de este 2019, o sea, el mes que viene ya, como muy tarde. 4 temas de auténtico hard and heavy americano, sin duda son el adelanto de un disco que de forma definitiva llevará 9 cortes. Uno de esos temas de adelanto lleva por título Mercenary Man. Sonido clásico, sin duda alguna, es el que nos ofrecen estos tejanos llamados Love and War. Mercenary! with a target on your back. He plans on his attack. 6 feet down, you're just a name. It's just another day. It's how he makes his pay. He'll get you, he always gets his man. Mercenary man. Mercenary man. Mercenary man. Mercenary man. Mercenary Man es el tema que has escuchado incluido en Edge of the World, el nuevo trabajo de los norteamericanos Love and War, Amor y Guerra, una banda que ya dimos a conocer con su primer disco ahora, si mal no recuerdo, 3-4 añitos. Que a mí me molan muchísimo, tío, tienen un rollazo clasicote realmente acojonante. Grande este nuevo trabajo, promete muy mucho. Los cuatro temas que me han mandado suenan de lujo. Edge of the World va a llevar por título este nuevo trabajo, que verá la luz en los próximos compases del mes de diciembre, poco antes de las Navidades, según nos afirman en su hoja informativa. Y bueno, desde Finlandia nos llega una nueva banda de auténtico true metal en la más pura línea Manowar, y que de la mano del sello Lion Music nos hacen entrega de un álbum debut que incluye 10 composiciones cargadas de guerras, guerreros, espadas, sangre, conquistas y testosterona cascoporro. Domination of Steel es el título de dicho. Casimoto ríe. No sé qué chiste le habrán contado. No, es la línea que estoy viendo aquí. La línea, es, ¿no? Es que es Fire, Wine, Steel, guerras a cascoporro. Bueno, ¿qué hay? Bueno, pues eso, Dominion of Steel es el título de dicho trabajo, que verá la luz el próximo 29 de noviembre. Y del que os adelantamos un tema de auténticos machotes guerreros sudorosos, titulado Stride. ¿Cómo se llama la banda? Se anota, se hacen llamar Stride. Partiendo del hecho de que stride quiere decir paso, como paso adelante, paso atrás, esto sería algo así como las marchas militares estas de paso, paso, watch your flying, feel me, tira para adelante, pues eso, muy militarizado el tema este, eso sí, tirándonos siglos atrás, porque esto estaba basado en la época romana. Madre al igual mía. Que lo que vamos a poner ahora. De hecho, por la tribu Ternasca, el Ocupi nos viene a decir, se ríe, dice, machote guerrero, mola como Abascal, dice, o sea, Abascal lo gana muchísimo, sí. Mola, mola como la gramola. Un hi-fi de mucho. Hombre, cuidado, la gramola. No sé si del tiempo de los romanos, pero del Cid, pose tiene, tío, ¿eh? Sí, sí. Aquí el batallador, aquí a la reconquista. Guerrero sudoroso. Anda que ya vamos bien. Madre ya. Madre mía. Bueno, pues esto era los finlandeses Stride, una nueva banda que nos ha enviado el sello Lion Music. Algo extraño, puesto que Lion Music se centra más en las bandas instrumentales, el progresivo, el sinfónico, e incluso el AOR, sonidos bastante más... alejados de este power metal de guerreros, espadas y dragones. Bueno, seguimos por tierras finesas y como hacía mucho que no teníamos un inicio tan guerrero, pues vamos a continuar con otra banda que basa sus temas en lo épico de las batallas, en esta ocasión centrándose en el antiguo imperio romano y sobre una base de power metal melódico de auténtico lujo. Lo que nos ocupa es otro álbum debut que en esta ocasión nos hace llegar la gente de Rockshot Records. La banda está formada por gente de Ensiferum, Dream Tail, Kibimetsan Druidi, Everfrost o Leverage. Así que la calidad está asegurada. Además, vienen de bandas de lo más diversas, porque Kibimetsan Druidi y Ensiferum no tienen nada que ver con Dream Tail y este a la par nada con Everfrost. O Leverage, que era hard rock. Bueno, así que aquí tenemos Imperium Romanum, que es el título de dicho trabajo, que verá la luz el próximo día 22 de este mes de noviembre. The Conqueror. Abascal. The Conqueror. Abascal. Abascal. Es el tema que bueno, abre. Abascal sería The Reconqueror. The Reconqueror, ¿no? A reconquerar la vamos a plantar pinos otra vez. Con mi caballo. Vamos a plantar pinos otra vez en toda España para que una ardilla pueda pasar saltándola desde los Pirineos hasta la puntica abajo. Ya vamos bien, ya, en este país. Madre. Sí, mañana vamos a demostrar lo bien que vamos en este país. Sí, sí, sí. Bueno, The Conqueror es el tema que abre este gran trabajo que lo firman los nórdicos Metal de facto y que suena así. Jayla! The Conqueror, impresionante. Oye, cómo me gusta este disco, macho. Oye, pues suena de puta madre. Suena que te cagas. Para ser de estos de guerreros happy metal. Suena pero de lujo, tío. De hecho, tienen un teclado que en alguna de las canciones, incluso aquí se ha podido apreciar, que puede llegar a sonar a clavicordio. Acojonante, tío. Aparte, el lujo de músicos que hay en este combo nórdico, como no. Yo no sé qué le echan al Colacao en esas tierras, pero que salen unas bandazas de la hostia. Pues esta última se llama Metal de facto. Como bien he dicho antes, gente de Leverage, Everfrost, Kibimets and Druidy, Dreamtail, Enciferum, vamos, banditas de andar por casa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Todos juntos, pues bueno, se han aglutinado en esta nueva formación, en este nuevo proyecto al que han denominado, como bien he dicho, Metal de facto, Imperium Romanum, así se titula su nuevo disco, del cual extraeremos algún que otro temita, porque te lo digo de verdad que es un discazo como la copa de un pino. Cuando sobrepasamos en un minutito la primera media hora de emisión, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Vamos con ello, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que todavía está de camino, porque es que el 36 le cuesta lo que le cuesta, ¿eh? La esencia del mal, que me imagino que ya estará jurando en hebreo, de todo lo que le cuesta al cacharrito llegar hasta aquí. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. 60 y muchos programas en tu idioma, ahí, aglutinaos, en una parrilla, ahí, a tu elección. Es rock and roll, radio rock a la carta. Y bueno, Casimoto, recordamos también las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, para todo el público de el otro ladito. Del otro lado del charco. Del charquito. Yeah. Bueno, vamos a romper tanta batalla para irnos al metal progresivo que ejecuta perfectamente el que fuera guitarra de los alemanes Horizon, con los que grabó un par de discos que pusimos aquí en los primeros compases de siglo y que ahora son auténticos discos de culto. Pues bien, ese guitarra es Patrick Kemmer, que tras la marcha de la banda ha estado metido en multitud de proyectos como músico de sesión. Grabó su primer trabajo en solitario hace ahora 8 años y vuelve con una segunda obra a la que ha titulado The Writing on the Wall. Ahora que hacemos el aniversario del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, pues bueno, las Writings in the Wall, on the Wall, van que ni pintadas, valga la redundancia. Este nuevo trabajo, segundo en solitario de Patrick, verá la luz de la mano de Lion Music, los mismos del Paso Paso Paso que hemos puesto anteriormente, los de Labascal y sus colegas. Pues bien, la semana que viene lo pondrá, como viene dicho, a la venta la gente de Lion Music, concretamente el 14 de noviembre. Y del mismo trabajo os adelantamos un momento extraordinario como es Born in Anger. Así que, doctos de las 6 cuerdas, abran las orejas y disfruten del metal progresivo y la técnica de este guitarra alemán llamado Patrick Hemmer. Bueno, impresionante lo de Patrick Emmer, grandísimo su segundo álbum en solitario llamado Writing on the Wall. El que fuera guitarrista de los alemanes Horizon se ha desmarcado con un trabajo impresionante que aglutina tanto lo mejor del progresivo como lo de los guitarras instrumentistas. Aquellos que despuntaron mediada la década de los 80, finales, primeros 90, como fueron gente como vamos a decir, Jason Becker, Marty Friedman, todos esos, Vinnie Moore. ¿Cómo se llama este? Steve Vai, Joe Tafola, había un montón. Bueno, pues aglutina lo mejor de cada casa, junto al progresivo, armonizado, metiendo voces, vamos, un virtuoso de la hostia, con un gusto exquisito el de Patrick Emmer. Y bueno, ahí lo tenemos, un nuevo trabajo llamado The Writing on the Wall. En él venían temas como el que acabas de escuchar, llamado Burn in Anger. Y vamos con más cosas. Sorpresa de lo más agradable dentro del power metal progresivo estatal. Desde la agencia de promoción Black Heaven nos hacen llegar el segundo trabajo de unos valencianos que personalmente acabo de conocer y que me han noqueado a base de bien. Desde los tiempos de Metrópolis 6 no conocía calidad tal dentro del progresivo cantado en castellano. Eso sí, aquí hay que añadir el poderío de unas bases de power metal auténticamente metálicas, alucinantes. La técnica no está reñida con la capacidad de, de resonar en tu cabeza, y doy fe de ello. Inflexión es un trabajo que incluye 10 temas de un progresivo poderoso, técnico y melódico, que posee una calidad aplastante y encima, como hemos comentado, cantado en castellano. Nuevo Amanecer es el tema que nos dejamos, que os dejamos para plasmar nuestras palabras y asegurar que hay banda para rato con los valencianos de Astral Experience. Bueno, pues ahí lo teníamos, Nuevo Amanecer, el tema que has escuchado incluido en Inflexión, el nuevo trabajo de los valencianos Astral Experience. Bueno, pues es una experiencia malísima. Como una experiencia con un astral, ya te digo yo, que como no lo lleves tú en la mano, el astral... El astral jodido. Yo sé de una que no está aquí sentada a mi lado, ¿sí? Que haciendo el modorro de cría, de pequeño, que le dijo a su padre, deja a la chica que te vas a hacer mal, deja a la chica, pues lleva una cicatriz en la pierna. Eso es un astral experience. Lo que es un experience, lo que es un experience es la hostia que te mete luego tu padre. Eso sí que es una experiencia astral. Para los que no son de Aragón, decirle que un astral es un hacha. Una hacha pequeñica. Pequeñica. Una hachica. Es que... Es como cuando este que sabe hacer de todo, que dice, este chico es un astralicómano. Igual, lo mismo. Astralicómano, pues eso. Astral Experience, la experiencia con el astral, ojito. Como si os habéis podido dar cuenta, la esencia del mal ya ha llegado. Ha hecho acto de presencia. Me ha faltado tiempo. Llegar y estaba la canción oportuna. Sí, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes tengamos todas. Saludamos a Eli, que acaba de conectarse. Campayo Junior también ha venido, que por cierto va a venir estas semanitas a explicarnos unas cuantas cosas con relación al día 7 de diciembre. Te dejamos comer, tranquilo, luego estamos contigo. Que no me come nada, pues una vez que come, jodo. Bueno, vamos a continuar con más cosas. No podemos hablar de la calidad de estatal sin hacer mención del guitarra Juan Saurín, que procede de la localidad murciana de Yecla y que el pasado 18 de octubre, de la mano del sello Maldito Records, nos dejaba su cuarto trabajo de estudio desde que inició su carrera hace apenas 4 años. Nosotros también tenemos un Saurín, ¿no? Un Saurín, pequeño, sí. Saurín. Pequeño Saurín. Sí. Se nos hizo motero y ahora va y viene conforme puede. Ese era el malo del Señor de los Anillos cuando era pequeño. Saurín. El pequeño Saurín. Se echó a trabajar y... Y se ha echado a perder. Porque luego dicen que el trabajo es bueno. Lo hemos perdido. Bueno. Dicen. Bueno, así que estamos ante un músico currante de verdad y que ahora nos presenta Supremacy, su primer álbum instrumental. Un auténtico viaje para los sentidos que ha grabado y producido él mismo, aunque para la producción ha contado con la ayuda de Pepe Herrero, de Extravaganza, que es un máster de las... Menos mal, porque si no hubiera sido producciones Juan Palomo. Juan Palomo, yo me lo quise, eso yo me lo como. Yo me lo produzco, yo me lo como. Pero no, en este caso ha recibido la ayuda de Pepe Herrero, aunque la mayor parte de la producción ha corrido a cargo del propio Juan Saurín. Para un disco de la complejidad compositiva de este, ha contado con músicos de la talla de Matt de Vallejo, batería que ha tocado para bandas como Dulcamara, los proyectos de Leo Jiménez llamados 037 y 07... Rafa Blas, sabéis, aquel que cantó con Nocturnia y que ganó la fiesta del Blas. Y que ganó el primer certamen de La Voz. España es heavy. Entonces, su normal ese, el idiota ese que presentaba el concurso aquel. No tengo ni puta idea. Jesús Vázquez. No lo veía. yo tampoco, pero vi el vídeo. ¡España heavy! Bueno, y también toca la batería para Mónica Naranjo. Una crack, ¿eh? O sea, hombre, ahí son palabras mayores. Palabras muy mayores, sí, sí. La grabación del bajo, guitarras y baterías corren a cargo del ex Saratoga Andy C. Y bueno, Supremacy. Un disco conceptual, pese a no llevar letra alguna, algo que todavía no termino de entender muy bien. Ya decía yo que ninguno de estos era de letras. No. Eran todos de ciencias. De solfas. Yo la verdad es que resume bastante la complejidad del concepto al no llevar letra alguna, ¿no? Es muy complejo, no tiene letra. Mira, que no has discurrido nada. Para un disco conceptual, un trabajo instrumental, pues tú que eres músico, Campayer, ya nos lo explicarás después del tema, que ahora todavía está más caro. Está Pérez Reverte pegándose cabezazo. No, como es músico, estaba con el flautín. El caso es que en la psique de Juan recorre el camino a la desolación. A la desolación humana debido a su ambición. Carpe Diem es el tema que extraemos de este Supremacy. Así que escuchen y disfruten de lo nuevo de Juan Saurín. Carpe Diem, bonito juego de palabras. Sí. Realmente impresionante, magnífico, el nuevo trabajo totalmente instrumental de Juan Saurín, el murciano. Instrumental. La mentalidad del instrumento, ¿no? Supremacy es el título de este nuevo trabajo conceptual, sin texto alguno. Algo que nosotros tenemos que aplaudir porque... Con las orejas estoy aquí aplaudiendo. Sí, yo. Porque es algo... ¡Bravo, realmente, bravo! Encomiable el hacer un trabajo conceptual sin letra alguna. Carpe Dying. Carpe Dying se titula. Vamos, que nos gusta mucho la música instrumental. Yo creo que es el primer trabajo conceptual que llego a entender. Tú date cuenta que la música instrumental suele ir para el cine. Sí. Y siempre se oye gente hablando encima. Siempre. Es igual que aquí en Senderos del Rock. Aquí siempre se oye alguien hablando encima del otro. Esto es como hacer el amor en un 5000. No, me estoy yendo por sitios que no me llaman. No sigo tu discurrir en este momento. No. Tengo un discurrir. Estoy perdido. Me han mandado a dejar, no, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo se llamaban los ostentotes? Los inhumanos. Lo digo porque Maldito Records me ha mandado el nuevo disco. ¿Que ha sacado el nuevo disco a los inhumanos? Y lo saca Maldito Records. Maldita que sea. Que son los mismos que sacan este nuevo trabajo de Juan Saurín. El nuevo disco que se viene a titular algo así como qué difícil es hacer el amor cuando te haces mayor. Maldito Records. Lo mismo te saca un disco solo de música muy currado. Muy currado. Que un disco de alguien que no tiene ni puta idea de hacer música, pero que. Pero como tiene la flor en el culo desde los 80, pues ahí. Pues ahí están, exactamente. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Qué difícil es hacer el amor en música. Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos, Carpe Dying, incluido en Supremacy, lo nuevo del murciano Juan Saurín. Cuando apenas nos quedan dos minutitos para llegar al meridiano del programa Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Me está mirando ese moto con cara de asombro. Lleva un rato mirando así, yo no sé qué pasa. No sé si es que se está cagando y no se puede mover. No sé si he dicho algo raro. No, es que de vez en cuando vocaliza raro. Sí, también, es verdad. Sí. Y digo, como está hablando con el del murciano, digo, igual es que se le ha pegado el acento. Se me ha pegado el acento, ya puede ser. Es nombrar Murcia ya, hablar mal. Hablar mal, sí. Es que va de la mano. Va de la mano, Guillo. Esto que lo que es. Bueno, pues de hecho, con perdón de los murcianos a los y de los marcianos también, que no tienen culpa de tener. Mira, vamos a mezclar con ellos. Ya llegaron los marcianos que también se son galegos. También son galegos. Respondiendo con preguntas, evocalizando mal. Hablando de galegos, saludamos de nuevo a la galegueña que la tenemos por ahí. Teníamos echando un vistazo a la tribu de Nazca, a. ¿Cómo hemos dicho? A Javier, a Jesús, a Eli. El Ocopi, que sigue ahí, que nos está contando unas milongas del Jesús Vázquez de cuando era punky. Y tal, igual. Que le blanquearon el ojete a Jesús Vázquez. Sí, para salir en la tele. Eso es. Ya ves tú que. Que tiene el culo como una cara de guapo. Se lo lacaron. Bueno, pues eso. Nos podrás seguir en la red si no estás en la capital del Ebro. Opciones: la de esta casa, radiomai.com/inclinadoonline, o bien la de la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tengo a mi zurda. Adria, la esencia del mal, que como siempre viene a dar mal. ¿Y qué es la siguiente, si quiere decirlo? Pues estaba a punto de quedarme con el Ocupi, y sus colegas. Estabas a gusto. De hecho, nos ha mandado un vídeo que estabais ahí de litronas, bien en el parque. Ahí ocupando el parque, tío Jorge. Bueno, pues asaltomataradiorock.com, si ya te lo sabes, joder. Saludamos a los bebercios del parque, tío Jorge, que están en la dura labor Están en la jornada de reflexión pensándose si van o no van a votar. Claro. No. Pues ahí estamos. Nosotros reflexionamos. Estábamos ahí pensando si votábamos a Vox o a Ciudadanos. Por ahí va la cosa. Bueno, seguimos paseando. Bueno, vamos a recordar las redifusiones, Casimoto, coño. En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. The witching hour. Uy, qué bien me ha venido eso para respirar. Coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y un saludo también para toda la peña que no sigue en directo en ninguna de las opciones. Pero está en el podcast. Que están ahí. Que no los saludamos nunca, los de podcast. Hola, Poca. Junto con los de Radio Mai, son los que más rato de programa escuchan. Hello, Pocas People. Porque como esto siempre se pasa de hora, pues. El extra es en el podcast y en Radio Mai. Los que nos escuchan por el podcast, que son los posquistos. Los podcasteros. Bueno, seguimos paseando por la piel de toro, pero esta vez lo hacemos por terrenos mucho más pedregosos y duros. fundados hace un par de años en la jienense localidad de Hobart, que no... No te jodan. No te jodan. Tenemos a una banda fuertemente inspirada por los hardcore americanos que se firmó... por el hardcore americano que se firmó en la década de los 90, así como el estatal abanderado por S.A. o Sociedad Alcohólica. La banda responde al nombre de Muerto en Vida y debutaron en los primeros compases del verano con un EP de 5 temas con título homónimo que puso en circulación. ¿Quién me ha llamado? Homónimo tú, A ver si vamos a falta el respeto. Me cago en Dios. Hostia. Homónimo. No digas bueno, pues el caso es que se puso en circulación dicho disco por el sello Hecatombe Records. De dicho trabajo, os dejamos con un tema como el que abre este disco titulado Adicto. Así que ahí van desde la Jaén más profunda estos tipos llamados Muerto en Vida. Y si son de la sierra, ahí está muy alto el Jaén, ¿eh? Se nos estaban muertos, estaban tomando caña. Thank you. Listo para arder, es el tema que viene incluido en La Excusa Perfecta, que es el debut de esta banda maña llamada Nuestro Octubre. No ideal, son maños. Ideal para no, no pinchar ahora en noviembre. Ah, que no es debut, es el segundo disco. Es que estoy perdido, no me habías mandado ni disco. El primero no es el disco. No te preocupes, si a mí me mandó una novedad fresquísima. Presentándome el disco de los Yggdrasil 2 años después de salir. Ah, claro. LP, es cosa habitual LP. De este, LP. Hombre, no te voy a traer un disco de una banda en la que no estoy. Claro, claro. Y si ellos no han venido a dártelo 2 años antes, pues vengo yo. Claro, no, no. A mí sí, me lo vendiste como novedad. Sí, el nuevo. Punto, estaba, punto. El Campayo era el nuevo entonces. Claro, claro. Como estaba el nuevo, novedad. Una novedad, sí. Bueno, pues este es el segundo trabajo, el primero es el 2013. Aquí el tema es que estamos poniendo esta banda Nuestro Octubre, que son los antiguos Black Matadero. Black Matadero. Y a cuento de que todo esto, bueno, el EP es reciente, ¿no? Este nuevo trabajo. Este trabajo lo presentaron el mes pasado en, bueno, en donde EP, era en... EP tiene poco, será por la duración, o sea, porque son 9 temas. EP o... no, el EP. El EP, ah, pues eso. No he dicho yo EP, pero el EP. Lepe. Bueno. Sí, pues saldría... Para finales de septiembre debió bueno. salir y se presentó. Vamos, reciente total. Sí, o en septiembre. Yo, de hecho, es verdad. Fui al arrebato hace un mes, un mes y medio a la presentación. Cierto es que le perdí la pista a Black Matadero y, claro, es que se habían convertido en estos tipos. Y a mí no me llegó información de nada. La primera que tengo es ahora, cuando me la mandas tú. La traigo yo, ¿no? Así en porque plan, la traigo, me manda el disco y porque te pregunté, porque encima me manda las cosas sin biografías y sin nada que no. Nada, o sea, nada. El disco raspado. lo sacaron en septiembre, le pusieron Nuestro Octubre y aquí lo escuchamos en noviembre. En noviembre, correcto. Y ya para diciembre. Ya para diciembre, si acaso, será el festival. Del que viene Juan Campayo, háblanos, ¿eh? Efectivamente. Que dice, oye, ¿podrás? ¿Cómo va a poder Campayer, que es de la casa? ¿Cómo va a poder? Yo te lo agradezco, ya lo sabes. Sabemos que te nos has ido por derroteros así demasiado modernos, pero sí. Bueno, pero tenemos un cariño especial. Parece que se haya ido por los cerros de Úbeda, pero está en una banda de puta madre. ¿No? Escucha, esto lo cuento siempre, porque para los de mi banda yo soy el clásico. Sí. Para otra gente soy el moderno. Y al final no sé lo que soy. No sabes ni lo que es. No sé ni lo que soy. Eres el hombre sin identidad. Efectivamente. Que, bueno, cuento un poquito. Cuéntame. Sí, ¿cuál es la movida que vienes a contarnos? La moguda es la siguiente. El 7 de diciembre en Las Armas montamos un festival de metal moderno. Vamos a llamarlo así porque engloban muchos géneros. Modernete. Donde, bueno, ya ha habido 2 ediciones anteriores, pero no ha habido... Digamos, vamos, yo no me enteré de ninguna de las dos. Entonces yo intuyo que sé porque me lo han contado que había, no, en una trabajé yo. Entonces por eso me enteré. Pero vamos, que hasta ahora ha sido pues dos ediciones que también se han hecho en Las Armas. Vamos, que estuviste trabajando en una, ponme en antecedentes, pues de camarero en Las de Armas. Camarero, sí, y no sabías... Y me enteré el día de antes, que era de metal. Ah, vale. Porque me vino el técnico y me dice, oye, mañana vienen tus amigos los peludos, ¿no? Y le digo yo, pues no sé quiénes son esos. Y me dice, sí, esto... Y hago yo, pues vale. No, que yo sepa, no. Y al día siguiente, efectivamente, pues vinieron. Eran bandas de metal moderno, metalcore más. Sí, metalcore, nu metal, un poco de ese palo. Entonces este año hemos querido darle la tercera edición un paso más. hacer que se entere un poco más la peña de que se monta el festival. Claro, yo por lo menos me he enterado que algo es algo, porque de las dos ediciones anteriores, la verdad es que nasty de plasti, ¿eh? Era una cosa tan moderna que se entere el armero, claro. Ojo, ¿eh? O sea, ojo. No es poco, no es poco. Sí, a ver, el año pasado no hubo, ¿eh? O sea, fue año 2016 y año 2017. Tocaron Swing to Drown y Nuestro Octubre siempre, porque ha sido un festival que se ha montado un poco entre las dos bandas. Ajá. ¿Vale? Y luego traían, hasta ahora se traían... O sea, es un requisito indispensable que hasta ahora la sí. banda en la que figura Campayo y Esto es Nuestro Octubre figuren en el cartel. Es que empezó así, la si movida. No, no hay banda. Y en si Nuestro no Octubre tú nunca has tocado. No. No has hecho ninguna colaboración ni nada. No. Es que se me ha cerrado. Pero él sí. Pero Víctor, cantante de Nuestro Octubre, con Swing to Drown, sí. ¿Ves cómo había ahí, algo había? Algo de cocinado había. Pero sí. Que son ellos amigos antes que yo. Yo entré después. Pero ellos llevaban compartiendo local 6 o 7 años. Sí, vamos, sí. Que la idea del Krusty Metal este... Party Crusher este ya... Es que antes estábamos haciendo el tonto. El Krusty era el payaso de los Simpsons, ¿no? El payaso Cresta. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola, niño! Pues eso, sí, hasta ahora ha sido siempre un requisito indispensable que Nuestro Octubre y Swing to Drown toquen. Antes se traían tres bandas de fuera, ¿vale? Han estado Retreats de Line, que son... una banda de Valencia, por ejemplo, son muy amigos de cantante de Swim y hacen. Estás hablando de ediciones pasadas, claro. Eso es. Entonces, bueno, han venido diversas bandas que luego, si eso, te procederé a nombrar. Pero bueno, en esta hemos querido darle una vuelta de rosca, lo volvemos a hacer en Las Armas, ¿vale? Y a ver, esta vez seremos 4 bandas en vez de 5. De hecho, ya de primera se nota que está Campayo metido, porque el festival ya por lo menos parece que va a tener algo de divulgación, ¿no? Lo estoy intentando. Cosa tío, que anteriormente porque... como que no mucho, ¿no? Yo creo que hubo, pero a lo mejor no se canalizó en todos los ámbitos posibles. No lo sé, la verdad. No te sé decir porque ahí no estaba yo, entonces no te lo puedo decir. Yo solo te puedo decir que yo no me enteré. Entonces, yo tampoco, o sea, por eso. Entonces, pero bueno. Seguro que lo pusieron en el Heraldo. En el Heraldo salía. Te iba a preguntar por la germinación de la idea y tal, pero veo que la idea no es tuya, que ya viene de atrás. No, esta vez, a ver, está. Principalmente lo ha hecho Tony, que es el cantante de Swing to Drown. Uh-huh. Es el principal. ¿Cómo se dice? El principal motor del festival. Lo que pasa es que ya. Después del segundo, el hombre dijo: hostia, es demasiado curro para mí solo. Entonces, igual cascarme otro me cuesta más. Entonces, el año pasado, como teníamos también la grabación del disco nuestro, pues se dejó ahí. Pero hace un tiempo me dijo, oye, pues es que a mí, no sé, me molaría hacerlo, pero no sé. Le digo, pues tío, yo estoy trabajando en Las Armas. Claro. Quiero decir, aprovéchate de mí o vamos a montarlo entre los abusa dos. ¡Abusa de mí, que soy fácil! Claro, digo yo que sé, ¿sabes? ¡Soy tu perra! Todo lo que has dicho en esas frases, a mí me gustaría hacerlo, aprovéchate de mí. Yo, no, lo estás diciendo un poco... Menos mal que no está Iván. Pero sonaba un tanto pornográfico. Vivís juntos ya. No. Vamos a hacer un pequeño impasse para saludar. Ha entrado nuestro amigo Javi. Anita, la becaria, después de mucho tiempo. Madre mía. Tenemos que saludar a la tribu Ternaja, que tenemos unos cuantos por aquí dando guerras. Venga, que te ayudo. Saludamos a Dani de Rock Station FM. Ahí estamos, compañero. A Rubén, que también está en la escucha, de aquí de Zaraguay. Dani. Y un brinco hasta Costa Rica, el amigo Esteban, que está madrugando, pero de lo lindo además, pasa el sábado. Dani, compañero de Ondas, que emite desde la localidad esta madrileña, donde se hace el granito. ¿Cómo se llama? Collado Villalba. Correcto, pues muy más bien. Más duro que el granito. Ay, luego tenemos a Invisible, que dicen que son más duros que tú. Que no tiene nada que ver con el granito, si fuesen de Collado Villalba se les caía el mito. El mito total. Más duro que el granito. Bueno, pues ese eso. Es el y mito, continuamos. Pues entonces, ahora en vez de 5 bandas serán 4. 4, ¿vale? Una menos. Entonces, pero con más repercusión. A eso vamos. Por lo menos las dos de a ver, porque dos, una cosa bastante... dos son fijas, ¿no? Sí, más o menos, hasta ahora sí. Tienen que ser nuestro Octubre y Swing to Drown. Si no hay festival. Puedo hacer un inciso. O sea, siempre, esto está siendo un galimatías. Aquí no se está enterando. No me estoy enterando ni yo, que estoy un poco al tanto. Vamos a recopilar. Venga. Vamos a hacer un festival. Se llama Crash. Que lo diga Campayo. Que se lo sabe. Que si no, nosotros ¿cuál volveremos es el festival a del Simpsons. Que estamos hablando? Estás hablando del Party Crusher Fest 3ª edición. Party Crusher Fest 3 edition. en Las Armas, el sábado 7 de diciembre. Efectivamente. A partir de las 9 de la noche, sí. A partir de las 21 horas. Cuatro bandas. Cuatro bandas. Swing to Drown. Nuestro octubre. Luego viene. Y dos más. Luego vienen unos gijonenses que hacen una especie de death metal mezclado con greencore y tal. Se llama Death Green. Sound of Silence. Tienen unos cuantos discos ya y vienen a presentar el último que sacó, que no es novedad, Santi. Es de hace dos años. Sí. No han pasado todavía por Zaragoza, entonces vienen a presentar. A mí la novedad es cuando me importan cuando vienen a mi programa. Los demás me da igual. Cada cual que se apañe. Exacto, sí, sí. Y como plato fuerte tenemos la nueva banda del antiguo cantante de Vita y Mana, llamado Javier Cardoso. Ajá. Que ya la tiene en movimiento todo el tema de promoción y demás. Que se llaman Drago. Drago. Y que vendrán para presentar el disco y será su primer bolo como banda. Ajá, o sea que se estrenan en el Party Crusher. Eso es. Entonces, en la fiesta de la... De momento no han sacado musicalmente nada, en breves lo harán, este mes de noviembre. Y... Venga, vamos a meterle presión. Y se va a estrenar aquí el Senderor del Rock. Venga. Así no pueden decir que no. El primer tema de los Dragos se va a escuchar el mismo día 23 al mediodía, a las de 2 a 4 de la tarde aquí en Senderor. En directo, en Radio Mai y en Asalto Mata Radio Rock. Pero, a ver, el que lo lleve no puede tener mejor publicidad gratis. Venga. Pues eso, entonces el rollo que hacen. Yo he podido escuchar una maqueta que me han mandado y es un rollo parecido a Vita y Mana, con un poco más de groove, quitando tema tribal que tenía Vita y Mana. Lo han eliminado el tema tribal. Esa influencia sepulturera del roots. Tal vez desaparece. Obviamente hay influencia porque la manera de cantar de ese señor pues es su manera. Y sigue siendo castaña. No se ha pasado a hacer bisbaleos ni cosas así. Como otras gentes. No utiliza autotune. Efectivamente. Entonces, pues eso son las cuatro bandas que tocaremos. Y la precio anticipada son 10 euros y en taquilla son 15. La anticipada, está claro. Joder, 5 euros de diferencia. A comprar anticipada, ¿cuánto? A 10. A 10 y en taquilla 15. Para cuatro banditas, pues no está nada mal. Encima en un recinto como Las Armas, ¿no? Eso es. Entonces, cosa nueva de este festival, en plan así guay, las cuatro bandas presentamos un disco, por decirlo así. Vamos a presentar un disco, no estamos de tocar por tocar, ¿me explico? La semana que viene pondremos el fresquísimo nuevo trabajo de Sound of Silence. Hoy nos centramos en nuestros paisanos antiguos. Black Matadero. Como hemos dicho que se llama, Nuestro Octubre. Nuestro Octubre, eso es. Que es nuestro, un octubre que es nuestro. Porque, claro, es donde las fiestas del Privar y esas cosas, ¿no? Eso es. En cuanto a entradas, la semana que viene estarán a la venta en físico, pero ya se pueden comprar online en wego.com. O punto es. Hostia. De todas maneras, siendo de aquí, de Zaragoza... Que pongan wego que le sale. Efectivamente. No hace falta mucho. Los puntos de venta físicos, y luego, ¿dónde? En los puntos de venta, que serán la semana que viene, por si acaso, serán Leyenda, El Atrio, Infiernos, Depeche, Linacero y Las Armas. Restaurante de Las Armas. Quiero decir que el que no la compra anticipada es porque no quiere. Porque no le da. Exacto. Porque vamos a ponerlas en bastantes sitios. Así que bueno, aquí el Daniel, nuestro colega radiofónico, nos dice que cómo estamos de la olla. Bueno, la olla, pues ahora tenemos impresión. Y hay una cosita más del festival. Hay un after party después. ¿Un after party? A partir de las 2 de la mañana. ¿Cómo suena eso? Suena zombie total. After party crash. En el Depeche Rock. En el Depeche. Pinchando. El DJ de Swing to Drown, Diamond X, que es como se llama. Va a haber alguien pinchando. ¿Cómo se llama? Su nombre artístico es Diamond X. Diamond X. Tiene carrera rap. El moderno, al que llamabas tú el moderno. El moderno. También es rapero. El moderno de Swing to Drown. Va a pinchar rap. No. Menos mal. No, pinchará. Va a pinchar metal moderno de este. Modo, pues, el poco el Party Crusher. Se habla con el Depeche y hasta que cierre el Depeche, pues estará la fiesta abajo para el que quiera. Eso será abajo. En plan VIP. En plan, bajará quien quiera. Si lo quieres hacer bien, tienes que poner dos cacharros con un cordón bien gordo. Campayo Senior nos enseña el cartelito muy majo. Tú pasas. Un cordón trenzado dorado. Eso. Y así, la entrada es libre, pero que te dejen pasar. Sabes que siempre sienta mejor. Javi Vieta nos enseña el cartelito. Sí, nos lo ha hecho un amigo íntimo de Álvaro, la guitarra, que se llama Alex. Un saludo, parece, un saludo desde aquí. Lo ha hecho ahí donde lo veis, lo ha hecho entero él, ¿eh? Anime total, ¿eh? Lo ha hecho a él, se dedica al dibujo y tal, y está diseño gráfico, y la verdad que se le ocurrió mucho, ¿eh? Al Punky parece que le pasa algo la mano, pero bueno, él no está haciendo el movimiento del gancho así, sí, pero bueno, ya está. El movimiento de la grulla, está la grulla. Oh. Sí, sí. Bueno, pues, vamos, a poner un vamos a poner un temita más de nuestro octubre. La semana que viene volvemos a reincidir en el festival, y nos centraremos en Sound of Silence. Ahora vamos a poner otro temita de este disco de nuestro octubre. La excusa perfecta. Es la excusa perfecta, valga la redundancia, para poner otro temita, ¿no? La excusa disco, perfecta, claro, para poner otro tema. Perfecto, perfecto. ¿Cómo me hila? Sí, sí. ¿Cómo me hila? Es como hilamos, fíjate. Parecemos hilanderas. Psicótico. Sí, sí. ¿Qué temita ponemos? Espera que me sé el título, pero ahora no me acuerdo. Pues, no lo tienes. Es que si lo leo sé cuál es, pero ahora si, no me... Si lo lees, pues tendré que buscarlo yo por aquí, porque claro, el es casi... que has puesto el mejor, entonces ya... He puesto el mejor. Para mí, para mi gusto, la profesionalidad que nos caracteriza... Es que tengo una oreja, tiene al menos una oreja del copetín. ¿A qué? La excusa perfecta. Tenemos 10 temitas, con tu voz es el cortito. Cálculo exacto. El cálculo exacto. ¿Lo tienes por ahí? Casimoto, pues dale, al play. Ah, yo sí, yo tengo todo por aquí. Nos despedimos del Party Crasher por esta semana. La semana que viene volvemos a hacer inciso en el festival, con otra de las bandas que harán acto de presencia sobre el escenario de Las Armas. Así que venga, dale caña al cálculo perfecto. El cálculo exacto. Que no perfecto. Que espero no sea renal. No, no, no. Así ahí lo tenemos, nuestro octubre, el día 7, sobre las tablas de Las Armas en el Party Crusher Festival. El 7 de diciembre, fun, fun, fun. ¿Y os he dicho? Impresionante. Bueno, ahí los teníamos, nuestro octubre, la excusa perfecta. Vendrán a presentar el día 7 de diciembre en el Party Crusher Festival, en el escenario de las armas. Y bueno, entramos ya en la última media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono, please. 976-5256-45, please. Una de las... bueno, vamos a... No sin antes recordaros que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados. Y se nota. De 2 a 4 de la tarde en el 102. Por lo riguroso se nota. Por lo riguroso, sí, sí. Ya me he perdido. Estamos de... los sábados de 2 a 4 de la tarde, a través del 102.8 de 8, la FM. En pueblo, Ebro, capital maña por excelencia, y que si no estás, pues bueno, bueno, riguroso, riguroso. Pues lo que hay, es lo que hay. Aquí hay poco, poca edit, hay poco Photoshop en el. Poco, tenemos poco autotune. Aquí autotune cero. Cero pelotero, tronco. Bueno, pues eso, si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com. Barra inclinada online, o bien la plataforma de nuestro amigo Piquiño Ternasco, que es la siguiente: asaltomataradiorock.com, donde el rock se escucha mucho mejor. Mucho mejor se escucha de puta madre en Asaltomata. Y bueno, Casimoto, recordamos las redifusiones, please. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asaltomata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, in the Witching Hour, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Una de las piedras angulares del thrash metal europeo está de vuelta con nuevo trabajo. Hablamos de los alemanes Sodom, que para el próximo 22 de este mes de noviembre pondrán en las tiendas un nuevo EP de 5 temas, que lo separa apenas un año de su anterior EP. Pondrán en las tiendas, van a ir de propio a ponerlo ellos. Correrlo, correrlo. Y es que, en palabras del propio Tom Angel Reaper, la estrecha relación entre una banda y sus seguidores se puede medir en el tiempo de espera de nuevas canciones. Así que mientras cocinan nuevo álbum completo, nos han dejado un par de EPs por el camino. El que nos ocupa posee 3 nuevas canciones, entre las que puede que esté la que dé título a ese nuevo disco completo. Viene un tema en vivo, Bombenagel, y una regrabación del clásico Agent Orange. Nosotros nos quedamos con el tema que da nombre a este nuevo EP. Así que ahí va Out of the Frontline Trench, que es lo nuevo de los alemanes Sodom. Oye, el ratón rotero estaría orgulloso, ¿eh? Qué sí, bien lo has pronunciado, mayo mío. ¿A que sí? Ay, es que son un nombre fraud. Remains among the skies above. Dream. Fuera de la trinchera, esa que está en primera línea de fuego, así se titula el nuevo trabajo de Sodom, Out of the Frontline Trench. Y bueno, continuamos con otra banda europea veterana ya que cabalga camino del thrash y el death metal. Son los daneses Conqueror, que 10 años después de su último disco, hasta la fecha vuelven con nuevo trabajo. Además, retoman la formación de mediada la década de los 90, el que hace el noveno trabajo de los nórdicos, lleva por título Alpha and Omega, el cual podrá sacudir tus sentidos. Hammerhead Records ha sido el encargado de que el pasado mes de octubre pusiera en el mercado este nuevo álbum, el cual posee temas como Babylon. Nos vamos, un tema que nos define de forma curiosa como que es un revoltijo que golpea con fuerza poderosa. Así que ahí estáis avisados, atentos a ese nuevo golpe, ese revoltijo de los daneses Conqueror, que suena así. We'll be right back. Ahí teníamos las tierras de Babilonia, Alfa y Omega, está incluido este nuevo disco, lo nuevo de Conqueror. Nos vamos con más cosas, tras Death de la vieja escuela, el que nos ofrecen estos daneses. Y bueno, seguimos con veteranas bandas dentro del metal extremo, solo que esta vez nos vamos a una pequeña localidad dentro del estado de Carolina del Sur, como es Greenville. De allí son uno de los máximos exponentes del death metal técnico, como son Nile. Desde que se formaran allá por el año 93, han sido expertos en la mitología egipcia, en la cual basan la mayoría de sus composiciones, y no es menos en el que hace el noveno trabajo de su carrera y último hasta la fecha. Baal Nilotic Rite es el título de este nuevo álbum, y lo pusieron a la venta la semana pasada a la gente de Nuclear Blast. Y nos vamos a quedar con el tema que da título al disco, Baal Nilotic Rite. Esto es lo nuevo de los norteamericanos Nile. Baal Nilotic Rites, así se titula tanto el tema que has escuchado como el nuevo trabajo de los norteamericanos Nile. Una bolsica pistolines para esta gente, Sí, sí, sí. Infusiones sí, de jengibre y miel. No sé si una cajita Juanolas les terminarían de. Licipaina en vena. Así de claro. Bueno, pues grandes, de, sin duda alguna, todos los amantes. Es un clásico, una de las bandas de culto del death metal progresivo, del death metal más técnico que se ha hecho en los Estados Unidos. Bueno, nos vamos con una banda, que llevamos siguiendo desde sus inicios y que en los últimos años me tienen cada vez más enganchado. Esos son los finlandeses de Insomnium. Dos décadas después y 8 discos a sus espaldas, aquí estamos ante el último de sus trabajos. Tras una maravillosa obra firmada hace 3 años, que no llegamos a poner porque estaba comprendida por un solo tema de 40 minutos, dije, pues mejor lo ponemos otro día, Pues los de Joensuu, que es una pequeña población perdida en los vastos bosques del este del país, de Finlandia, vuelven con nuevo trabajo en su línea más convencional. 10 temas oscuros y fríos, agrupados bajo el título de Heart Like a Grave, o sea, el corazón como una tumba. O sea, este chico tiene el corazón frío como una tumba. Estos finlandeses son raricos. Son así, son así. Estos de los pueblecitos pequeños son... Uy. Un álbum que es un recorrido épico por la melancolía finlandesa, inspirado en los cuentos y poemas más oscuros escritos en tierras nórdicas. Neverlast es un claro ejemplo de ello, y el tema que os dejamos, de lo nuevo, de Insomnium. Looking close. Day, Neverlast, el tema que has escuchado incluido en Heart Like a Grave, el nuevo trabajo de los finlandeses Insomnium. Nos vamos a Grecia. De la capitalina Atenas surge una nueva banda que antaño tuvo varios nombres, como Enochian, y después pasó a llamarse Collision Zero. Ahora responden al curioso nombre de Gentia, que no sé ni cómo se pronuncia esto. Gentia, Gen T I H A A, dos as. Gentia. Gentia. Liderados por el guitarra y compositor George Giannopoulos, este se puso a trabajar con el productor y teclista de Firewind, Vocationis, el cual ha metido teclas y producido este maravilloso debut dentro del metal oscuro. Malvado, pero melódico, al que han titulado Reverse Entropy. Riffs afilados, voces brutales, arreglos orquestales y complejas secciones instrumentales y sublimes partes atmosféricas nos plantan ante un trabajo difícil de encasillar. Así que toma una dosis como esta, titulada Vision, y déjate llevar por el insólito mundo de los griegos. Gentia. That's why. Maybe that's why I chose this one. My God. We'll be right back. Bueno, llegamos a las 4 de la tarde, despedimos a los ternascos y no ha saltado ya el siguiente programa. Hemos escuchado Gentia desde Grecia, desde la capitalina Atenas, con una versión impresionante del metal. Adaptada, o sea, han hecho un musicazo una musicazo del copón, esta gente, en este Rivers Entropy, que así se llama su primer trabajo, del cual hemos extraído un tema como este, Vision. Una fusión de todo, creando un sonido propio que a mí me ha molado muchísimo, o sea, que apunta este nombre, son griegos y responden al nombre de Gentia. Y bueno, claro, la recta final que ya nos la hemos pasado, esto ya estamos en el Extended Plus, cambiamos diametralmente de rumbo y lo hacemos con el trabajo debut de unos suecos hard rockeros que lo hacen de lujo. Un trabajo cargado de un hard rock metalizado que suena como un auténtico cañonazo, influenciados por un dispar abanico de sonidos y bandas, dicen ser sucios, oscuros y melódicos. Ese álbum debut lleva por título Band the Light. Lo puso en circulación ayer mismo el sello AFM Records. Del mismo os dejamos con un tema como este, titulado Falling Angels, tema que abre este primer disco de los suecos Death Rat. We realmente grande esta rata ciega. Deep Rat, ¿cómo suena? Me han encantado, brutal el nuevo lanzamiento del sello AFM, estos suecos llamados Deep Rat que debutan con este trabajo llamado Band the Light, Falling Angels, es el tema que os hemos dejado. Bueno, ansia viva porque viera la luz lo nuevo de los daneses Pretty Maids. Y por fin ha llegado el día. Ayer también se ponía en las tiendas por mediación de Frontier Records su nuevo trabajo. Ya dimos con los temas de adelanto que nos dejó el sello, y el último de esos singles que nos han hecho llegar es el que da título al disco, Undress Your Madness. Es el título de ese nuevo trabajo que hace el 17º en la carrera de los daneses Pretty Maids. Así que, sin necesidad de desnudar nuestra locura, pues años ya hace que está al descubierto, nos quedamos gozando con este nuevo trabajo de Pretty Maids, Andres, Your Madness. Desnuda tu locura, Andrew is your madness. Algo que aquí en este programa no hace falta que hagamos, porque la desnudamos hace muchísimo tiempo ya, la locura. La gente ya sabe de qué pie le cojeamos, que a plena vista. La salud mental no la tenemos muy allá. Ya, ya no lo ha dicho Dani Rockstation. Se va la cabeza. Así que tema que se lo dedicamos con esa salud mental que nos caracteriza, el nuevo trabajo de Pretty Mates. Insalubres mentalmente hablando. Y bueno, entrados en el mes que el armero hace su sesión de vinilos en el Café Linacero y que está titulada ¡Aupa la Daca! Ojito con el ¡Aupa la Daca! Porque al armero lo van a maquear. Al final ha triunfado la idea. Sí, ha triunfado. La idea del cardao. Triunfado el cardao. ¡Aupa la Daca! Me van a cardar los pelos. Se van a poner los pelos como a los X Japan. Y va a ser la mujer de la góndola el que lo haga. La mujer del golfo. Entonces va a ser todo digital. Se tenía que haber llamado. Saca la laca. Saca la laca. Bueno, pues eso. Va a haber terrorismo. Saca la laca. Pues entonces al armero lo van a maquear De terrorista. De terrorista. El terrorista. Ya, miedo me da. Que sepas que estoy poniendo en peligro el programa, aquí hablando de terrorismo. Terrorismo musical, la terrorismo madera, estético. Pesadilla siniestra. ¿Qué dice Campayo Senior? Terrorista. Existe una banda ya que se llama Los Terroristas. Bueno. Que no vienen a tocar a España por eso. Por eso. Si son españoles. ¿Cómo no van a venir si son españoles? Lo que no han salido. Ya lo sé, joder. En Comera. Bueno, pues así se va a titular. Era para despistar a la madera. Aupa la Daca en conmemoración al glam rock y al hair metal. Pues le pido al Kashimoto que elija el clásico y me pide a los japoneses Ezo. ¡Ezo! Que allá por finales de los 80 también tiraban cosa mala de los botes de tan perjudicial producto. ¿Qué es Ezo? Eso es lo que para proteger la capa de ozono. Eso es lo que vas a escuchar, Fiquillo. Ay. Bueno, corría el año 87 cuando estos editaron su primer trabajo homónimo y en el que rompía la pana un tema como este que va a poner el armero desde su portátil. ¡Eso! ¡Flashback Heart Attack! ¡Eso! Lo pone el armero desde ya. Ahí lo tenemos. Espérate un minuto, dame. Vamos a parar un momento aquí el invento, porque se me ha olvidado aquí enchufar el paseo. Dame ese cable. ¡Pon el cable, armero! Las cosas del directo es lo que tiene. No, esto es una cosa del Alzheimer. El puto alemán. El puto alemán, pero que nos vamos a hacer algunos japoneses. Venga. A ver si vamos que a eran aliados, aquí. Son la pista, ahora sí. Clasicazo en senderos del rock. Pues Ezo. Desde las tierras del sol naciente. Corría el año 87 cuando veía la luz este disco, en el cual venía este tema: Flashback Heart Attack. Living alone, ready to bed. Nothing's gonna mean a thing if I don't have you. You passed me by with a wink of an eye. I'm all shook up and I don't know what to do. And then I look in your eyes, and you look at my eyes. I must be dreaming. Flashback, heart attack. Every time I see your face. Flashback, heart attack. Ooh, you drive me wild. Flashback, heart attack. Come and take me away. Night after night I put up a fight. Nobody else got so much to win like I do. Oh, living the life of an angry young fool. Standing in the shadows, I gotta stay cool. In your eyes, and you look at my eyes. I must be dreaming. know that you've got a hold of me. Living the life of an angry young fool, standing in the shadows, I gotta stay cool. As I look in your eyes, and you look at my eyes, I must be dreaming, I must be dreaming. Flashback, heart attack, every time I see your face. Flashback, heart attack, ooh, you drive me wild. Flashback, heart attack, someone gonna take me away. Take me away. Flashback, heart attack. Flashback, heart attack. Flashback, heart attack. Someone come and take me away. Flashback, heart attack. Ooh, you drive me wild. Flashback, heart attack. Every time I see your face. Flashback, heart attack. Ooh, you drive me wild. This song is about what we believe in. I know it's what you believe in. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. Chavalotes, ser malos, muy malos. Larga vida al rock and roll.